Buena idea. Mala idea. Buena idea. Comer un sándwich en un velero. Mala idea. Comer un sándwich haciendo buceo. ¡Sándwich! Buena idea es la que tuvo nuestra queridísima columnista, quien jueves a jueves trae un poco de cine aquí a la mesa de sándwiches, en aparecer de esta de una manera diferente a la que cada día nos trae esta información. Señorita Laura Contreras, ¿se encuentra en dónde? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? Muy bien, estoy acá en los cines del complejo de Recoleta, porque empezó la Fisi. Bien. Así que acá estoy firme con las películas de prensa, que tenemos unas cuantas para ver, y que son por la mañana, así que me vine tempranito, y aquí estoy. Acabo de ver una y ahora me vuelvo a meter en la oscuridad de la sala para ver la próxima. ¿Vas a hacer estos días una cuestión maratónica de pelis, sí, o tenés seleccionadas un par y verás qué otras cosas? Tengo algunas seleccionadas, pero bueno, básicamente lo que quiero hacer son ver las películas que están en competencia, que están todas para prensa, desde todos los días a la mañana, entre las 10 y la 1 del mediodía. Sí. Así que acabo de ver una película española dirigida por un chico muy joven, se llama Jonás Trueba, que es el hijo de Fernando, el conocido director español, y hermano de David, que también es director de cine. Vi una película muy interesante, una película muy joven, no solo por su director, sino por la temática también. Se llama Los exiliados románticos. Es la cuarta o quinta película de Jonás Trueba. Sí. Una película muy interesante sobre un grupo de amigos, tres amigos que se van en una especie de van, una camionetita que les presta uno de los abuelos, y se van a París, los tres a recorrer un poco y a encontrarse con amigas y novias del pasado. Muy simpática la peli, la verdad que así como muy fresca me pareció. Ajá. ¿Es la primera que viste? Es la primera que veo, sí, porque ayer en realidad la película de inaugural no pude ir, que era en un horario en que yo no podía, así que esa me la perdí, voy a ver si la puedo ver hoy, que también está más tarde. Y después, ahora en un ratito ya entro a ver una película brasilera de André Oliveira, que se llama Ella Volta na Quinta. Es algo así como Ella Vuelve el Jueves. Una película sobre los papás de este tipo, André Oliveira, que parece que se las trae también. Una película muy intimista, así como muy muy tierna en cuanto al tratamiento de la imagen y también de la temática, ¿no? Porque habla sobre sus papás. Claro. Así que estoy así como a full con todo lo que pueda ver el día de hoy. Sí, ¿cómo es ahí el clima festivalero? Contando. ¿El clima festivalero ahí cómo es? El clima festivalero, bueno, hay muchísima prensa, porque justamente, bueno, toda la gente de todos los medios, con cámaras o sin ellas, están acá tratando de ver qué encuentran. Hay muchos directores, actores, dando vueltas por ahí. Yo todavía no me he cruzado con ninguno. Ajá. Pero ahora en breve les voy a mandar una fotito del in situ. Dale. Saqué, pero todavía no la pude mandar. Dale, no hay problema. Y con respecto a la semana pasada, nos estabas contando un poco que no solo es el Bafisi en estos momentos, sino que hay un montón de festivales. ¿Pudiste ir a algún otro? Estaba el Basofi. Están todos entre ayer y hoy, así que está todo como muy nuevo. Claro. Para el jueves que viene voy a tener más data de los demás. Digamos, hoy presenté en el Bafisi y la próxima les prometo Bafisu, que es otro de los festivales. O el Basofi, que también es otro, que ambos son gratis. Sí. Y andan por otras sedes de la capital federal y no se concentran solo en Recoleta como este. Bien, está bien. Bueno, entonces tendremos esa data el próximo jueves, que estarás tenemos también dando vueltas por algún festival. En donde esté, me comunicaré con ustedes para contarles, chusmearles algo más de lo que hay para ver. Perfecto. ¿Alguna recomendación puntual como para tener en cuenta para quien quiere estar al tanto del cine, pero tampoco así verse todo? ¿Alguna recomendación puntual, vos decís, del día de hoy, el Bafisi? ¿De hoy o de estos días? ¿Hola? Ay, se me va un poco la voz. ¿De hoy o de estos días que sepas de algo que decís, bueno, esto no está bueno no perdérselo? Ay, es que hay tanto que la verdad, a ver, hay muchísimos que yo no me quiero perder y que diría que es imperdible. Pero, a ver, déjame ojear. Hay una película de terror que se va a dar acá en el Bafisi, que no está en prensa, porque en realidad ya se estrenó en Mar del Plata, que es What We Do in the Shadows. Yo ya la había comentado, ya la había nombrado en otros momentos, en otras ediciones de Sándwich. Sí. Después, ¿qué más? A ver. Para hoy, bueno, la que vi hoy, que me gustó, la de Jonás Trueba, se vuelve a dar a la noche. Ah, se repite. A eso de las, creo que es a las 10 de la noche para público en general. Es una película para ver. Es una película interesante. Está toda filmada en Francia. Con escenarios muy lindos y con muy buena fotografía. Bien. Habías recomendado también que iban a dar también Citizen Four. ¿Qué iban a dar? Citizen Four, la del Oscar. Sí, también. Acá estoy ojeando como loca el programa. No tengo estoy como con muy poca luz acá. Es raro el ambiente, porque adentro está todo muy oscuro, en todo lo que es para deambular, digamos, de las de los sectores del Bafisi. Sí. Y la prensa es en el centro cultural, que es acá una cuadra y media, con lo cual si estás muy muy al límite con los horarios te queda como lejos para ir a sentarte más cómodo. Claro. al sector prensa, pero bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Está bien, no hay problema. Bueno, entonces estaremos el jueves que viene ya comentando un poco más, centrados los festivales, qué cosas viste y qué cosas está bueno también tener en cuenta. Sí. Seguramente el jueves, a una semana, voy a tener mucho más visto y mucho más para recomendar. Dale, te mandamos un abrazo grande y siga disfrutando. Bueno, un beso grande y sales, te mando la fotito, ¿eh? Perfecto. Un beso.